Damn, loco, yo creo que estas mujeres vienen esta noche. ¿Y qué pasó? Ahora es que tenemos que aprovechar y cantar esa canción que nosotros escribimos. ¿Las tres van a estar aquí? ¿Tú crees? Papi, ese es el break, ¿verdad, James? Sí, ¿por qué no? A este no le importa, esto es lo que quieres cobrar. Papi, hazme caso. Vamos a romper, vamos a cantar esa canción hoy. Y ellas van a escuchar ese mensaje. Si te preguntan qué pasó entre nos, que eso se quede entre nosotros dos, no des la versión tuya, porque eso no me ayuda. Si ni tan malo fui, pa' que hables mal de mí, si no es bueno no digas nada, y si te cuesta quedarte callada, está bien diles que no fue el mejor. Puedas dejar de pensar en mí. Sé que me escucho egoísta, pero siento que lo mío me lo quitan. De protagonista te quedó el papel, jugando un juego donde solamente gana él. Pero diles también que yo soy el único que a ti te eriza la piel y te pudo complacer. No te borracho, pienso en todo lo intenso que tú y yo tuvimos en Termino nena, si nada te llena. Muero, vuelvo y nos cuidando de cualquier manera. Termino nena, cuando tú quieras. Te hago el amor como si nada pasó. Royce, está bien, dile que no fui el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor. Dile que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York. También dile hice llorar, pero que fue de felicidad. Mejor pensarlo dos veces antes de hablar. No voy a hacer que tú me vayas a extrañar. Y si te preguntan en tu casa, usa más la cabeza. Luego yo con qué cara voy a beber con tu pa' y cerveza. Tú me que tanto me